CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información y vamos a empezar con lo que fue la reunión. La única reunión que hubo ayer de comisiones fue la de Ganadería, Agricultura y Pesca, que habíamos dicho había quedado mandatada luego de que en el Senado se trabara por parte de Blancos y Colorados tratar el proyecto de ley sobre prevención de incendios forestales. Ustedes saben que allí el proyecto original, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, sobre todo con votos de Frente Amplio y Cabildo Abierto, acompañó también el diputado del Partido Independiente Iván Posada y el diputado del PERI también lo hizo, César Vega. En el Senado de la República, como no está el Partido Independiente y no está el PERI tampoco, solamente iba a salir con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto y el voto contrario del Partido Nacional y del Partido Colorado. Los votos alcanzan, insisto, para que esto sea aprobado. Pero ¿qué pasa? Había que tratarlo como grave y urgente en esa sesión porque no había pasado por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. Ayer pasó y, como habíamos adelantado, no iba a ser tan fácil sacarlo de allí, ya que los Blancos y los Colorados iban a pedir que vinieran visitas, y estamos a la altura que estamos del mes, entonces es muy difícil. Había cierta intención de poder aprobarlo durante la discusión de la reforma de la Seguridad Social, pero parece en este momento difícil. Citan a los bomberos. La Dirección Nacional de Bomberos ya ha sido clara respecto a esta situación, porque en Diputados se habló del tema. La Dirección Nacional de Bomberos habla de los 200 metros y no de los 500 metros que defiende el proyecto. Los 200 metros es lo que apuesta el Partido Nacional y el Partido Colorado y lo que está pidiendo también las cámaras empresarial forestal, las forestadoras, porque eso le permite plantar 300 metros más en cada uno de los lugares en donde están los pueblos allí en ese lugar del interior del país donde hay forestación y hay bosques. El problema es que del otro lado se dice, nosotros decimos que sean 500, porque no fueron los bomberos los que apagaron los incendios. Controlaron en sí el incendio, pero la que lo apagó fue la lluvia el año pasado, a fines del año pasado, cuando sobre todo Piedras Coloradas estuvo hackeada en el departamento de Paysandú por este tema. Vamos a escuchar lo que decía el integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca por el Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez, sobre este asunto. Ustedes saben muy bien que el tema forestal, la industria forestal es muy importante para el país, es una industria pujante, es una industria que ha mejorado muchísimo los aspectos de seguridad y ha trabajado en los temas que hacen a las cuestiones de incendios, pero naturalmente el año pasado tuvimos una situación bastante difícil para muchos pobladores, y aquí lo que se tiene es un proyecto de ley que lo que busca de alguna manera es generar mayores condiciones de protección para los centros poblados. Es decir, básicamente lo que establece es que los macizos forestales se ubiquen un poco más lejos de los centros poblados, y eso, por supuesto, que tiene alguna incidencia naturalmente en los márgenes de negocio que puedan pensar algunos empresarios, en el sentido de que han comprado campos y piensan forestarlos, pero nosotros estamos convencidos de que es necesario tomar este tipo de medidas. Esto no es en contra de la forestación, esto es a favor de la seguridad en la forestación y de la seguridad de nuestros pueblos. La forestación tiene más de 1 millón de hectáreas, naturalmente. Acá estamos hablando simplemente de tener medidas de prevención mayores, como los cortafuegos y las distancias con los centros poblados. Así que no va a inviabilizar ningún proyecto forestal, y sí lo que va a garantizar en todo caso es, de alguna manera, que estemos mejor preparados para los incendios forestales. Hemos visto lo que ha pasado en Europa, un verano muy seco. Se prevé un verano seco en Uruguay, así que tenemos que estar todos atentos. No es que con la aprobación de este proyecto de ley vamos a evitar un incendio forestal, pero sí vamos a tomar medidas reales hacia el futuro a efectos de protegernos de posibles siniestros. ¿Cambia algo para los proyectos que ya están operativos? No, bueno, los proyectos ya están operativos, cuando sea el momento del corte, cortarán y luego no podrán replantar en esa zona, ¿verdad? Estamos hablando de que en algunos casos, estamos hablando de colocarse a 150 metros de algunos centros poblados, tampoco estamos hablando de una situación que va a inviabilizar ningún tipo de proyecto. Ahora, y dentro de diputados y de la discusión respecto al tema del proyecto que marca 500 metros de los poblados, y ellos pedían 200 metros, y eso hizo que el Partido Nacional y el Partido Colorado, o gran parte del Partido Nacional y el Partido Colorado, no votaran diputados. ¿Es para ustedes importante el tema del metraje? Claro, lo es por la experiencia internacional, y lo es también, a ver, cuando uno busca prevenir, obviamente, siempre hay discusiones sobre cuál es la medida preventiva. Esto es como cuando en el tránsito, hay que andar a 45 kilómetros por hora. Bueno, cuando te subís al auto y andás a 45, decís, bueno, podría andar un poco más rápido, pero la prevención de alguna manera busca eso, que genera tener medidas que permitan cautelarmente asegurarnos de que los incendios forestales no vayan a saltar hacia un centro poblado. A nosotros nos parece que ese margen que está puesto en la ley es correcto, no genera inviabilidad ninguna y genera ciertos marcos de protección a partir de la experiencia internacional. Gracias. Lo que me interesa... Bueno, ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, en el tema del proyecto, insisto, de prevención de incendio forestal. Veremos ahora cuándo se pueden volver a reunir para el tema poder recibir las delegaciones, si hay planteo de más cantidad de delegaciones o no, si se vota en comisión para que después pase al pleno a ser votado. Vamos a hacer la pausa, Blanca, y venimos con las otras informaciones después de estos consejos comerciales. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea en el tema Berriel. Estuvo el abogado Andrés Ojeda realizando declaraciones del tema Berriel tras lo que fue la comparecencia justamente del subdirector de la policía vinculado a los chats que se conocieron del tema Astesiano. Berriel dijo que el pedido para que él pasara esa información a Astesiano, que dice no conocerlo personalmente, había sido de el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hoy fallecido, según lo comenta Andrés Ojeda, su abogado. Lo escuchamos. Lo que me interesa especialmente aclarar, que no es hasta ahora de conocimiento público, y que me parecía importante que lo dijéramos después de esta declaración y no antes, es que Berriel recibió una orden directa, concreta, específica, al inicio de este gobierno, de parte del entonces ministro Jorge Larrañaga, en la cual le presenta a Alejandro Astesiano y le dice que todo lo que pida Alejandro Astesiano es como que lo pida el propio ministro, invocando en esa conversación al presidente de la República. Entonces el presidente pidió datos. Enseguida termino. Lo que quiero decir con esto es que Berriel no conocía a Astesiano, se lo presenta a Jorge Larrañaga, en la conversación estaba el ex director general Luis Calabria, que puede confirmar lo que estamos diciendo, le dice que es el nuevo jefe de seguridad personal del presidente y que los pedidos de Astesiano son como pedidos del propio ministro en virtud de lo que el presidente le transmitió a él. Y por esa razón es que el señor Berriel le ha enviado las cosas a Astesiano que ustedes han visto en los chats que han trascendido. Me importa que esto quede claro, porque me parece que es información relevante. Naturalmente, esto se lo podrán preguntar mismo a ustedes, a Calabria o al mismo presidente de la República, por supuesto. Y esa es la razón. Me parece importante dar esta información ahora, porque a la luz de lo que ha trascendido, creo que corresponde cerrar un poco el discurso, porque a veces los trascendidos son parciales o laterales y falta información ahora, relevante. Calabria no ha estado en la misma sintonía que Ojeda a la hora de hacer este análisis, porque le decía consúltenlo a Calabria, que era el ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, que ustedes saben renunció. Y bueno, veremos qué es lo que termina aconteciendo con ese hecho. Allí estaba la defensa del subdirector de policía Berriel de por qué pasaba información. No solo vinculado al tema de la vigilancia de la... De la esposa o ex esposa del presidente de la República, sino también en relación al caso de información vinculada a un ataque sexual que al parecer se habría realizado durante una actividad del Partido Nacional, que después van a estar escuchando a Heber hablando de eso. Ahora quien vamos a escuchar es a Charles Carrera. El senador Charles Carrera del Frente Amplio está pidiendo que a partir de los hechos que cada vez se profundizan más, tanto en el tema Marsé como en el tema Astesiano, que él dice que están vinculados, dice Charles Carrera, se necesita una autocrítica del presidente, y además manifiesta que el posicionamiento público que ha tomado el presidente de la República, por ejemplo, dice Charles Carrera, considerando poco serias las denuncias que habrían realizado los senadores Mario Vergara y él mismo por espionaje y también por ese espionaje ser para generar extorsión contra ellos, decía Carrera, relativizar esa situación, esa instancia, y después que salga por un canal de televisión el director de la empresa o el dueño de la empresa de investigaciones con sede en Miami, reconociendo que esos sucesos sí pasaron, deja obviamente clara la necesidad de que el presidente tenga otro tipo de presencia y se pare de forma distinta ante estos hechos. Este es el pensamiento de Charles Carrera y esto era lo que decía. Hay muchas cosas que llaman la atención. Llama la atención los 454 kilos de pescado que se recibió de Emiratos Árabes. Hay mucho que llama la atención y por eso es que el frente está actuando con cautela y responsabilidad, y bueno, a partir de allí son las acciones que exigimos. Pero hoy lo que exigimos, hay que asumir las responsabilidades políticas, y es inadmisible que las autoridades del Ministerio del Interior sigan en sus puestos sin dar ninguna respuesta clara, sin asumir la responsabilidad. El Poder Ejecutivo estuvo presente desde octubre hasta marzo de este año en Dubái. Pero además también llama mucho la atención que el 16 de diciembre, entre el 15 y 16 de diciembre del 2021, el ministro Heber estuvo en Foz de Iguazú, en el alto comisionado del Alto Paraná, que es quien estaba realizando la investigación Ultranza Pi. Y lo que nosotros denunciamos ese día de la interpelación es justamente eso. Nosotros no creemos que no se haya conversado ese día, no se haya conversado con el ministro Heber de esta investigación que estaban haciendo, y que este narcotraficante, que era un objetivo para el Paraguay, no solamente para el Paraguay, pero que estaba siendo investigado por el Comando Tripartito, que es una delegación de policías brasileños, paraguayos y argentinos, no hayan intercambiado información con el ministro Heber. Esa fecha que Heber estuvo en Foz de Iguazú, Marcet estaba preso. El 28 de enero salió en libertad a través de las acciones del Estado uruguayo y de la expedición de ese documento por parte del Ministerio del Interior. Es un escándalo, desde el Frente Amplio decimos que es un escándalo, y realmente a nosotros lo que nos preocupa es cómo el presidente no asume la responsabilidad. Porque realmente, quienes están dejando el campo arrasado en el Uruguay, desde el punto de vista institucional, es el gobierno, es el oficialismo. Y acá hay que actuar con responsabilidad institucional. En este caso, el presidente lo que tendría que hacer es una gran autocrítica, y no lo ha hecho. El presidente hablaba de humo, de manija, en cuanto a la investigación periodística que hacía referencia al espionaje que fuimos víctimas, el senador Vergara y yo. Se presentó quien es el gerente de esta empresa, reconociendo que existió el espionaje, que la empresa no estaba vinculada, y diciendo que tenía responsabilidad el representante local. El presidente de la República lo que tendría que haber hecho, porque en definitiva es el presidente de todos los uruguayos, es haber solicitado una investigación de urgencia. Estamos hablando de espionaje, de pesquisas, con objetivo de extorsión a dos senadores de la República para que no cumplan con lo que es el mandato institucional, el mandato que nos dio la ciudadanía en las elecciones del año 2019, que fue el de ser oposición, de controlar, de poder denunciar, de poder ser disidente. Realmente yo creo que el punto de vista de la República están fallando, y están fallando mucho. En cuanto al pasaporte, de toda esta información que surgió en cuanto a la expedición del pasaporte del narco Sebastián Marcet, a nosotros nos preocupa que el Estado uruguayo, el Ministerio del Interior y la Cancillería hayan actuado a favor de la tesis de la defensa y de la liberación. Así fue que actuó el Estado uruguayo, enviando cartas a los tribunales de Emiratos Árabes, y en definitiva el Ministerio del Interior expidiendo el pasaporte. Y hoy en definitiva está en libertad un narcotraficante que tiene conexiones a nivel internacional y nacional. Es una situación sumamente grave, y nosotros también la evaluación que hacemos, porque si no hay una información clara desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, uno lo que da lugar a la suspicacia. Da lugar a la suspicacia. Y nosotros pensamos que el caso Marcet está relacionado con el caso Astesiano. Porque si uno empieza a relacionar, las autoridades del Poder Ejecutivo, todo el Poder Ejecutivo estuvo desde octubre del 21 hasta marzo del 22, estuvieron en Emiratos Árabes, en Dubái. Y vaya que esta persona cae en prisión por ingresar con un pasaporte falso en septiembre del 21 y sale en libertad alrededor del 28 de enero, donde existía una participación fundamental del Estado uruguayo, los ministerios del Interior y de Cancillería. Realmente estamos muy preocupados, pero estamos preocupados porque dijo el presidente, hacía referencia al campo arrasado. Y aquí, desde las autoridades del Poder Ejecutivo, si no actúan en forma clara, pero además están dejando está haciendo lo que es la degradación institucional. Porque no puede ser que la oposición, para obtener información, tenga que recurrir a la justicia. Nosotros tenemos un rol, y la Constitución nos marca que tenemos derecho a hacer pedidos de informes. No nos contestan los pedidos de informes, y lo que tenemos que hacer es recurrir a un tercero imparcial, que es un juez, para que en definitiva condene al Estado para que se nos brinde. Esa no es la forma de que en una república se actúa. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al cual ha sido referencia a Charles Carrera, dijo que Guillermo Maciel, el subsecretario del Ministerio del Interior, va a continuar en su cargo, no va a renunciar, pese al pedido que ha hecho Frente Amplio, que insisto, es más un pedido a que renuncie Heber, y no tanto Maciel, por el tema Marcet. Sobre la salida de Carolina H. en torno al tema Marcet, dice que en realidad sale porque ella considera que debe renunciar, que el partido la apoyó, y que también lo hizo el presidente de la República. Sobre los chats que se dieron a conocer en torno al tema Berriel, que ustedes escuchaban recién, sobre todo vinculado al ataque sexual que se habría registrado en una fiesta del Partido Nacional, dice que era el papel que tenía que hacer Berriel, pasar la información a, en este caso, a Astesiano, porque se la estaba solicitando cuando venía de allí, venía de Torre Ejecutiva, venía de Presidente de la República, y el Presidente de la República es el jefe de todos, dijo Gerra. Y por otra parte, sobre el tema de los chats, no le gustó, el gobierno ha dicho que no le gustó, y Heber lo expresaba, que salieran en este caso chats que tenían que ver o tienen que ver con la vida personal del presidente. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Opinión, estamos muy lejos de los pasaportes rusos, ¿no? ¿Qué se está investigando ahí? No era que los chats eran importantes para saber el origen y la vinculación de una organización. Ahora estamos viendo si el presidente preguntó si la mujer se fue de viaje o no. Me parece que estamos muy lejos de el objetivo. Entonces me da la sensación que ha variado, ha virado el tema a un tema que es de la vida privada del presidente. ¿Qué tiene que ver eso con los pasaportes rusos? Hay que ayudar a la fiscal a que pueda determinar la posibilidad de quién y quiénes estaban involucrados en una estafa que venía del 2013 y que nosotros y nuestra policía descubrió en el 2020. Y que yo nuevamente quiero felicitar al policía de identificación civil y a la gente de inteligencia que pudo desmantelar esta organización. ¿Antes qué pasaba? Nada, seguían falsificando. Y son los que hablan hoy, los que pasaban por sus narices los pasaportes falsos durante 9 años pasaron por delante de sus narices, son los que hablan cuando no descubrieron nada. Y acusan a quienes efectivamente, como los policías que en identificación civil y en identificación descubrieron. Todo esto es desviar la atención. La atención está en la organización. Y hay que dejar que la fiscal trabaje. Yo me he puesto a la orden. Y si la fiscal quiere hacer las investigaciones dentro de la policía, yo ya le he anunciado públicamente que estoy dispuesto a ayudarla en la investigación si hay actitudes incorrectas por parte de la policía. Ahora concentrémonos en lo que estábamos investigando, porque si no se quiere hacer daño a la figura del presidente, ¿no? No es el objeto de la investigación del presidente. Ministro del Interior, sí. ¿Cuánto de este proceso Astesiano está llevando que el Ministerio del Interior procese hacia la interna todo lo que hasta ahora se ha trascendido y que la fiscal conoce de la situación Astesiano y el Ministerio del Interior y sus funcionarios? Todo. Estamos investigando todo lo que sale en la prensa. Nosotros no tenemos los chats, no tenemos el PDF, la prensa lo tiene, y lo que sale en la prensa, investigamos para darle a la fiscal nuestra investigación. Hasta ahora no hemos encontrado notorias incumplimientos como para poder generar una suerte de llevar, trasladarle a la fiscal una suerte de sospecha de delito. Irriel, ¿no incursiona en delito al pasar la información de un abuso sexual a Astesiano? No, yo creo que no. ¿Cómo va a pasar al presidente y a la custodia del presidente de quién fue violado en un club político? Es un delito. Dio los nombres, si no difundió el nombre, le dio el presidente, que es el jefe de todos nosotros, ¿no? Ministro, la oposición está diciendo que Maciel tendría que renunciar como consecuencia de la situación de la situación vinculada con H y demás. ¿Qué lectura hace? Está acá al lado mío. Está acá. Ah, no tenemos pensado ni él ni yo que renuncie. Ha cumplido, creo que cabalmente, quien lee la situación con su deber de advertir en su momento. Y bueno, es algo que ya hemos discutido en el Parlamento y le siguen dando vuelta. Realmente, en ese sentido, creo que, bueno, tenemos que mirar para adelante. Ahora hay un nuevo subsecretario en Cancillería, todavía no lo conocemos personalmente, pero vamos a reunirnos con él para trabajar juntos. ¿Cómo tomó la renuncia de Carolina H? Y bueno, no, siempre es de lamentar que se vaya una persona. Hubieron razones ajenas al tema de la función, porque, vuelvo a decir, tanto el presidente de la República como el secretario general del Partido Colorado le habían dado el apoyo, ¿no? Gracias. Ahí tenían la palabra del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Vamos rápidamente a la pausa y venimos con más información. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, tuvo una actividad en la Torre Ejecutiva número 2, o anexo de la Torre Ejecutiva, por la calle Liniers. Allí estuvimos cubriendo la misma. Tiene que ver con proyectos de gestión presentados por jóvenes, unos 50 proyectos, y esto tiene un convenio de apoyo entre el INJU, la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ayer estaba Irrazábal, el subdirector, porque Isaac Alfi tiene un problema de salud del papá y no pudo concurrir. También estaba, en este caso, el representante del INJU, el director de INJU, Instituto Nacional de la Juventud, y varios intendentes y alcaldes. Faltaban muchos intendentes, la verdad, pero la idea, decía la gente de la OPP, es que vayan firmando el acuerdo antes de fin de año. En esa actividad consultábamos a Martín Lema sobre su posible candidatura a la presidencia de la República, sobre el tema vinculado a si este es el peor momento que está pasando el gobierno. Él manifiesta que no, que en realidad fue el de la pandemia. Tuvo allí un ida y vuelta con nuestro compañero Leo Sarro. Y nosotros puntualmente le decíamos si él no consideraba que la agenda del gobierno, que él dice no se vio trastocada, por lo menos se ha visto, diríamos, llevada a un segundo plano o a un tercer plano, con temas como el caso Marced, el caso Astesiano, la renuncia de Carolina H. Es decir, todo eso está mucho más en lo que tiene que ver a la opinión pública, que es lo que puede ser la agenda gubernamental. Le dice que, bueno, tal vez en lo que tiene que ver a la mirada o a la imagen de gobierno, pero no al tema de fondo y a que el presidente de la República para ellos sigue siendo el mejor presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía Ale. Nada electoral, lo vengo diciendo hace tiempo. No hago referencias electorales en este momento. ¿Hasta cuándo? ¿Qué fecha es el límite? Hasta que se considere oportuno. No hago referencias. ¿O sea, se va a considerar oportuno? No. Oportuno el análisis del panorama político en general. Hoy por hoy tenemos que rendir cuentas con acciones. Como integrante del gobierno, ¿este es el peor momento por todo lo que ha pasado de Marcet, Astesiano? ¿Es el momento más difícil políticamente? No. El peor momento que tuvimos con respecto a las circunstancias fue el 13 de marzo de 2020, cuando nos encontramos con un escenario inédito a nivel mundial, cuando apenas asumimos, cuando las autoridades... Esa respuesta no es válida, cuando las autoridades... Eso es un, cuando eso es las un autoridades, tema que quedó bien el cuando gobierno. Las autoridades, es un tema de cuando las autoridades No es comparable. Leonardo, tenés derecho a expresar lo que te parezca pertinente, el mismo derecho que tengo yo. Sí, la agenda lo digo porque el tema también de la renuncia de Carolina H., por el tema del pasaporte de Marcet, el Frente Amplio ahora pidiendo en la jornada de ayer más renuncias en el Ministerio del Interior ahora también, es decir, ¿no tapa un poco el tema de la agenda del gobierno? No, porque se sigue... A ver, el Frente Amplio ha pedido todo. Ha pedido cuarentena obligatoria, ha pedido la llegada de vacunas cuando fuimos el primer país de la región destacado por todo lo que fue la vacuna, había pedido una cantidad de medidas con respecto a muertes evitables, pedía renta básica sin decir de dónde se iba a financiar. El Frente Amplio pide. Eso ahora pide renuncias. Bueno, eso es la actitud coherente que se ha asumido del 1 de marzo de 2020, donde se adoptó el trancazo como lineamiento particular, que eso derrama en todo tipo de participación de muchos de los dirigentes. Ahora, al margen de eso, ¿qué afectó lo que ustedes me están consultando en acciones de gobierno? Porque una vez, y se entiende lo que hacen ustedes, ustedes son como periodistas, como medios, tienen que informar y hacen una valoración de la información que es absolutamente respetable. Ahora, pero por el otro lado, cuando se cuenta el gobierno, porque una cosa es la imagen que pueda llegar a tener y la valoración de cada persona, y otra cosa es el gobierno. ¿Qué acción el gobierno interrumpió a raíz del contexto que me ha comentado? Por tanto, el gobierno sigue adelante. Y el gobierno sigue convencido, orgulloso del presidente de la República y del equipo que se conforma para llevar adelante estas acciones. ¿Afecta entonces la imagen del gobierno? Eso no lo sé, no lo puedo medir. Usted está entre los tres temas preferidos del Frente Amplio para pegarle al gobierno. Marcet, Astesiano y supuestamente la persecución suya a las ollas populares. ¿Cómo se paran esas cosas? En realidad yo no sé cuál es la prioridad porque el Frente Amplio le está pegando a lo que se mueva. Entonces en realidad no me queda claro si estamos o no dentro de ese tipo de prioridades. Con referencia a lo que el Frente Amplio comenta permanentemente de las ollas, ya me lo he dicho hasta el cansancio, pero ya cuando la otra persona no acepta ningún tipo de fundamento es muy complicado. Nosotros lo que estamos en contra es que el mal uso de los alimentos que impide que lleguen a donde tiene que llegar. Y aparte, las contradicciones que han habido en el Frente Amplio con este tema están en los hechos. Reclamaban por la ollas populares el tiempo que votaban en diputados en contra a reforzar el INDA. ¿Por qué? Porque vieron un negocio político en las ollas populares. Se lo pregunto porque Quechichán lo marcó ahora cuando se los invitó para participar de la actividad en el Ministerio del Interior. Dijo, vamos a ir, aunque el gobierno está siendo bastante agresivo con el Frente Amplio. Pero, ¿cuántas veces hicieron llamado al ministro Heber? Las cosas que se han dicho, aún bajando una cantidad de delito, o sea, lo que no podía hacer el Frente lo está haciendo el gobierno de coalición. Que bajar delito. Aún así hace una cuestión todos los días en materia de seguridad. Y se los invita a ponerse sobre la mesa y lo primero, coherentemente, el trancazo. O sea, no es que se sea duro o no se sea duro. Es tan incoherente la postura del Frente Amplio con este tema. Lo que decía Martín Lema, más allá de que dijo que era candidato presidencial, defendió el gobierno y defendió la postura, diríamos, de cierta expresión de candidatura, parecía, más que de ministro. No fue lo mismo Álvaro Delgado. Delgado estaba en el mismo evento y prefirió retirarse antes y no hablar con la prensa. En este caso, Lema sí habló y confrontó en relación a lo que él considera es la defensa del gobierno. Por otra parte, Lema también habló del tema de situación de calle. Lema nota, vamos a ir con eso porque hablaba en principio sobre cierto malestar en la población por la cantidad de gente en situación de calle. Lo del plan invierno, por primera vez, mantuvimos una cantidad de cupos que generalmente, una vez que culminaba el plan invierno, el 31 de octubre, se bajaban. ¿Eso para qué? Para tener una mayor capacidad de mayor espacio de respuesta y seguir trabajando en las causas. Nosotros vamos a insistir con el tema del trabajo estructural de las causas y lo conocemos de primera mano. Lo hemos conocido de primera mano la importancia de pensar a mediano y largo plazo. Cuando hablamos con personas que recuperan la libertad, que ahora estamos en el máximo registro de oportunidades laborales, esto pasó a la órbita del MIDES, la DINALI, a partir de enero de este año, ahí es evitar que una persona que recupera la libertad termine en situación de calle. O mucho peor aún, la reincidencia. Por otro lado, trabajar en materia de adicciones. Trabajar en materia de salud mental. El otro día conversamos en una casa de medio camino que inauguramos con ACE, que se inauguró en el mes de junio, julio, Y la verdad que nos quedamos impactados de algunos testimonios. Bueno, recordar, justamente ayer me enviaban el mensaje de fin de año las Madres del Cerro, que en ese mensaje la expectativa de ellas es que justamente el tema de la internación de personas adictas, la mayoría es en situación de calle, con voluntad anticipada, sea una ley, sea ley. Lamentablemente el Senado no la trató. Y bueno, ellos piden que lo que no se pudo conseguir desde hace ya años, otra vez en el 2022 tampoco se pudo hacer, se pueda conseguir en el año 2023. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y siguen Mañanas de Radio.